Por eso canto. Y suena para vos. Canto para bailar. Mostaza. La M y la Z. No te me tienes que desesperar. Si conmigo yo te quiero llevar. El tiempo lo podemos controlar y darte todo.